Estás escuchando La Mosca en la Leche. Estamos en La Mosca en la Leche, este es el quinto programa que entregamos en este formato podcast para que puedas escuchar cómo, dónde y cuando quieras. Si lo estás escuchando es porque lo encontraste, o bien en desenclaustrados.info, o bien en la página en Facebook de La Mosca en la Leche, o bien en el grupo de La Mosca en la Leche, o bien en alguna de las redes sociales que tenemos por allí dando vueltas para que estés al tanto de lo que estamos haciendo. En el primero de los programas, en este nuevo formato, tuvimos la presencia de Fausto Frank para abordar temas internacionales, y hoy vuelve Fausto a estar aquí en La Mosca. Fausto, gracias por estar otra vez en el programa. ¿Qué tal? Muchas gracias a vos, Federico, por invitarme. Aprovecho también para saludar a todo tu equipo. Lo veo acá a Ángel, a Juan y a Pamela. Realmente has armado un muy lindo equipo en La Mosca, así que bueno, felicitaciones nuevamente. El mismo equipo después muta y es el de la máquina. Mucha gente haciendo lo mismo. Las peculiaridades de la autogestión, ¿viste? Así es. La vez anterior charlamos sobre toda una serie de cuestiones, sí, en términos generales, sí, y de ese momento en adelante pasaron una serie de cosas. Sí. Y habían quedado pendientes, recuerdo, temas de política internacional, ¿no? Sí. Que dijimos, vamos a analizar un poco la región, lo que está pasando en América Latina, y nos fuimos por otros temas. Y justamente, digo, en esto de pretender desandar alguna de las ramas y volver al eje, en América Latina y en América del Sur particularmente han pasado cosas en Ecuador, en Venezuela, la situación en Brasil es muy complicada. Sí. Así que por donde quiera. Tremendo, tremendo. Ya que mencionaste lo de Brasil, ahí notamos el tema de la tendencia a la militarización creciente, brindándole al ejército la posibilidad de controlar directamente la seguridad interior, en el caso del estado de Río, pero que en caso de descalabrarse un poco más la situación social, podría extenderse a otros estados. Esto obviamente está relacionado con las elecciones presidenciales que van a ocurrir este año, hacia fines de año, en las cuales Lula da Silva aparece como el principal candidato, algo a lo cual se oponen con mucha fuerza las oligarquías nacionales de Brasil e internacionales, principalmente de Estados Unidos, que no quieren saber nada con un retorno del PT al gobierno de Brasil, ¿no? Porque lo que esto implicaría en cuanto al realineamiento de Brasil con la geopolítica de los BRICS, más que con la de Estados Unidos, como ha quedado realineado ahora a partir del golpe que dio Michel Temer, ¿no? Hablando de Michel Temer, no es una confirmación, pero sí ha empezado a andar el rumor en estos días de una posible candidatura de Temer a la presidencia de Brasil, lo cual parece inaudito habida cuenta del bajísimo nivel de popularidad que tiene. Siendo además un golpista. Sí. Y con todo y este dato de la militarización, que no es menor, bueno, las favelas en Río de Janeiro son básicamente una carnicería, se ha conformado en esta semana, creo que se termina de conformar, una suerte de comisión de seguimiento de la tarea de las fuerzas militares en Río de Janeiro, una comisión integrada por distintos actores políticos, sociales, e incluso cuentan gente de las propias favelas. Pero lo cierto es que hay una ocupación militar del territorio que asusta, porque además lo vinculamos con otras cosas que pasan en Argentina, el anuncio hace pocos días de la ministra Bullrich de pretender hacer una ocupación de similares características en la ciudad de Rosario, nada menos, el desembarco de la DEA. La DEA en Misiones, ¿no? Y ya su funcionamiento en Salta. Ahora, yo veo poco probable que un Temer pueda acceder a la presidencia a través de los votos, siendo que tiene una imagen negativa muy alta y la imagen positiva alrededor del 5%, decían algunos, con lo cual es bajísimo. Ahora, no me extrañaría y creo que todo apunta en ese sentido, que se vaya a proscribir al candidato Lula. Cuando uno ve las distintas medidas judiciales que se van tomando, e incluso este tipo de medidas represivas para controlar a la población, y estás viendo un escenario que se va inclinando hacia una situación de proscripción, por lo menos, no sé si de encarcelamiento, pero sí de proscripción, es muy probable. Algo que recuerdo en el encuentro anterior también lo charlamos y dijimos, bueno, lo más razonable sería que existiera algún tipo de negociación entre la oligarquía brasileña y el PT para, siendo que Lula puede llegar a ganar, bueno, que pueda volver a acceder el PT al gobierno, quizá con algún tipo de condicionamiento, pero por lo visto no, la opción que han elegido parece ser la más irracional, que es la de la represión y la proscripción. Frente a eso, en caso de ocurrir eso, que probablemente incluso ocurra a pocos días de cerrarse las candidaturas para las elecciones, el PT tendrá que asignar algún candidato que hoy dice que no lo tiene, en un plan B que tampoco en principio existiría. Si lo tuvieran, tampoco lo van a andar revelando ahora, ¿no? Además no lo van a revelar, por supuesto, pero digo, igualmente, generar una candidatura a pocos días de unas elecciones obviamente no va a lograr el mismo caudal de votos, con lo cual se iría nuevamente a una instancia de balotaje y allí, bueno, el poder económico brasileño tratará de inventar algún candidato que pueda nuevamente, de una manera tremendamente endeble, sostener una gobernabilidad en Brasil para seguir con los planes, principalmente de los Estados Unidos, de ajuste hacia las clases trabajadoras. De hecho, bueno, ahora se estaba discutiendo en Brasil una reforma previsional. Ya se aprobó meses atrás, durante el año pasado, la reforma laboral, ahora se estaba discutiendo una reforma previsional. El camino es de mayor ajuste, de mayor represión, y bueno, habrá que ver qué gobierno, muy entre comillas democrático, va a poder llevar adelante una situación de gobernabilidad en medio de ese contexto. Realmente va a ser muy complicado lo que viene. Sí, porque por el lado de un gobierno de derecha habrá oposición de vastos sectores sociales, un gobierno de izquierda o de centroizquierda tendrá la oposición del poder concentrado brasileño y de los factores externos que están condicionando toda cada vez más, digamos, la vida política, social, económica de América del Sur, en un contexto en el que también es medio, a ver, está absolutamente claro, me parece, e incluso en función de lo que ha sido hace algunos días la visita del secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, que hay, digamos, una tensión especialmente puesta en América Latina. Y especialmente en ese caso en Venezuela, ¿no? Sí. Creo que un poco la gira de Tillerson fue para buscar unir voluntades en los distintos países, especialmente en lo que se ha denominado el Grupo de Lima, contra Venezuela, porque ahí lo que se está viendo es un proceso electoral que va a ser el 22 de abril, en el cual el chavismo, a través de la figura de Maduro, podría volver a ganar las elecciones, máxime cuando la gran parte de la oposición ha declarado que no va a participar, si bien por lo menos lo que es la MUD, ¿no? La Mesa de Unidad Democrática, que fíjense cómo se repiten los nombres, ¿no? Unidad Democrática, Unión Democrática, cuántas similitudes a lo largo de la historia, ¿no? Y además cómo la derecha tiene la costumbre de llamarse a sí misma revolucionaria o democrática, siendo la antítesis de eso, ¿no? Claro, sí, justamente, es todo lo contrario, ¿no? Bueno, entonces digo, lo que está ocurriendo en el caso de Venezuela, que esto también lo habíamos comentado, frente a una cierta mejoría de los precios del petróleo, podría llegar a mejorar la economía venezolana. Hay, por ejemplo, a nivel monetario, ahora se está creando una nueva moneda en Venezuela, que es el petro, que es una criptomoneda atada a los precios del barril del petróleo. Con lo cual le da mayor solidez, digo, podría, y también a partir de la asamblea legislativa constitucional que se ha armado, poder gestar una nueva situación de estabilidad en Venezuela, de ir sacando a Venezuela de esa situación de caos a la cual la llevaron los poderes internacionales. Bueno, eso obviamente no lo puede permitir Estados Unidos. ¿Por qué? Pues lo decimos nuevamente, Venezuela es una de las principales fuentes de recursos petrolíferos del mundo, a solo 4 o 5 días de Estados Unidos, que eso es la gran diferencia con lo que es el aprovisionamiento de petróleo de Medio Oriente. Y no hay que dejar de tener, a ver, no es extraño que integrantes del mundo corporativo sean parte de la estructura de gobierno de Estados Unidos. Históricamente esto ha sucedido. Bueno, el caso de Tillerson viene Tillerson, de ExxonMobil, ¿no? Vienen de ExxonMobil, bueno, los Bush son petroleros texanos, es decir, esa cuestión ha estado presente todo el tiempo, con lo cual se combinan, digamos, varias cosas: la vocación imperialista de este país, su voracidad, digamos, de consumo de recursos estratégicos que no tienen en la medida de la dimensión de su economía. Y todo esto, digamos, atado a una maquinaria lobby-belicista que, bueno, obviamente condiciona posibilidades diversas. Y también te diría, hay una cuestión geopolítica en el modo en que Estados Unidos se plantea frente a todo el hemisferio occidental de control, frente a lo que podrían ser posibles conflagraciones bélicas a futuro. O sea, cuando los recursos petrolíferos de Venezuela son estatizados, son controlados nacionalmente por el Estado venezolano, y además a través de contratos se logra el avance de empresas rusas y chinas, Estados Unidos, desde sus propios intereses, no puede permitir esa situación. Por lo tanto, desde que comenzó el chavismo hasta hoy, todos los años han intentado distintas formas de desestabilización, incluyendo golpes militares, ¿no? Como en el año 2002. Sí, es una suerte, digamos, de batalla por las últimas gotas de petróleo, sí, claro, ¿no? Porque claro, en términos de la historia humana, que queden, a ver, las previsiones más optimistas hablan de entre 80 y 120 años de reservas petroleras. Sí, en términos de la historia de la humanidad no existe. No, claro, claro, seguro. Y se mueve, digamos, hacia un nuevo paradigma, además, de producción energética, donde también se empiezan a verificar intervencionismos de los países desarrollados respecto de los latinoamericanos, claro, desde la venta de tecnología hasta, obviamente, el lobby para la compra de tal o cual este tipo de equipamiento. Pero bueno, tenemos esa situación. Entonces, tenemos, a ver, Brasil, con la situación que tiene en términos electorales, lo que se ve, la pretensión de proscribir un candidato, militarización, Venezuela con la manzana rodeada, pero con intentonas que en algún momento, a ver, Maduro tiene sus particularidades, pero me parece que ya va siendo necesario que algunas cosas se le reconozcan, porque está, navegando una tormenta complicada. Sí, por supuesto. El año pasado estabilizó con el tema de la constituyente una situación que parecía era un desmadre definitivo. Habrá que ver económicamente cómo se las arregla. Y tenemos, por otro lado, digamos, en esto de países que sufren embates neoliberales, la situación, digamos, ecuatoriana, donde hace poco tiempo hubo una elección en la que básicamente se determina que Correa ya no puede ser nuevamente este candidato a la presidencia. Sí, un referéndum con una serie de preguntas, algunas un tanto capciosas, ¿no? Intentando manipular a la población para llevarla a un punto en el cual justamente se proscriba una elección futura en la cual pudiera participar Rafael Correa. Eso por un lado, y por otro lado también había dos preguntas, una de las cuales era impedir las reelecciones de aquellos que han sido presidentes, y por otro lado había una cláusula que impedía que aquellos que fueran condenados por cuestiones de corrupción pudieran candidatearse, y en ese caso también afectan a quien fue el vicepresidente hasta hace muy poco tiempo atrás, que es Jorge Glass, alguien que era más cercano al riñón de Rafael Correa, el propio vicepresidente de Lenín Moreno, que fue obligado a renunciar y actualmente está encarcelado también, supuestamente por estar involucrado en cuestiones que tienen que ver con la corrupción de Odebrecht, pero acerca de lo cual no hay tampoco ninguna prueba. Pero lo que sí demuestra es cómo en distintos países de América Latina se va aplicando planes muy similares, ¿no? De esto que Rafael Correa ha denominado como un segundo plan Cóndor. Quizá han cambiado un poco las metodologías, pero la coordinación de los distintos servicios de inteligencia con las fuerzas imperiales de Estados Unidos y de los servicios de inteligencia internacionales, bueno, siguen actuando e imponiendo las distintas políticas que necesitan en cada etapa, ¿no? Es un caso, digamos, interesante, y habría que ver si hay algún beneficio para la gente de Odebrecht de haber sido de alguna manera la punta de lanza para toda una serie de operaciones que tienen como víctimas a distintos gobiernos y procesos políticos en América del Sur. Sí, a ver, Marcelo Odebrecht, que es uno de los miembros de la familia dueña de esta empresa, siempre fue de muy buenas relaciones con el establishment norteamericano, o sea, a mí no me extrañaría que existiera acá algún tipo de, o un grado de complicidad, ¿no? De hecho, bueno, a ver, tanto en el caso brasileño como en el caso ecuatoriano, los vínculos no están probados respecto a aquellas personas acusadas. En el caso de Lula, incluso hace pocos días se publica en algunos medios que una auditoría o un estudio, digamos, demuestra que Odebrecht, por si hiciera falta, digamos, nunca coimeó a Luis Ignacio Lula da Silva. En el caso de Ecuador no hay pruebas. En el caso argentino, los vínculos de Odebrecht son fundamentalmente... Y apuntan todos hacia Macri. Apuntan todos hacia Macri, son socios en el soterramiento del Sarmiento, sin ir más lejos, digamos, con esa obra. Y sin embargo, toda vez que se habla de Odebrecht, se pretende enganchar a alguno de kirchnerismo, lo que no quiere decir que no haya alguno enganchado, pero todas las pruebas apuntan a MM. A otro tipo de sociedades. Bueno, es que ahí está el problema de lo que es la manipulación del sistema mediático hegemónico, tanto en la Argentina como en el resto de los países de América Latina, que nunca lamentablemente han logrado ser desmontados. De hecho, uno de los ítems que incluía este referéndum en Ecuador tenía que ver con el aminorar lo que eran las multas que se aplicaban a aquellos medios de comunicación que directamente mentían o tergiversaban la información para en su momento desgastar al gobierno de Rafael Correa, ¿no? Ahora en esta nueva alianza que ha hecho Lenín Moreno con el poder mediático ecuatoriano, bueno, se ha ido hacia otro camino, hacia la modificación de esa ley que desde los medios llamaron ley Mordaza, pero que en realidad era una ley de responsabilidad de comunicación, ¿no? Helados artesanales Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, te llevamos a tu casa el mejor helado artesanal de la ciudad. años de experiencia y la chochera de la gente que vuelve y nos dice queremos más helado, queremos más. Y nosotros, sí, sí, hay para todos. ¿Y no probaste la crema Afrodita o el postre vigilante? ¿Y la crema del bolsón? ¿Y el mousse de maracuyá? Llámame, llámame al 4566-777. Y nosotros te lo llevamos a tu casa y ellos dicen, son unos capos en Hegel. Y aplauden, En Alem 947, esquina Santiago del Estero, y en nuestra sucursal de Brasil y Almafuerte. Helados artesanales Hegel. La diferencia entre el helado rico y el helado artesanal bahiense, ¡riquísimo! Polirrubro El Refugio. Desde Brasil y Estomba te ofrecemos las mejores promociones y descuentos en todo. Y cuando te decimos todo, es todo. Bebidas, fiambre, pizza, viandas de comidas listas para llevar. Polirrubro El Refugio. Brasil y Estomba. Todo lo que necesitas, venís y lo llevás. Esto es La Mosca en la Leche, estamos charlando con Fausto Frank, a quien pueden leer en Contrainfo, por caso, ahí escribe o escribía, no sé cómo se está portando un tal D'Artagnan, pero bueno. También, bueno, Ricardo y Vicente López. ¿Cómo anda Vicente López? Ya que está le pregunto, puede hacerlo tan lo bien, bien, ahí está, luchando a través de su pluma. Mándale un abrazo grande a Ricardo. No. Se viene dentro de poco la reunión del G20, digo, a propósito, sí, bueno, de todo esto que estamos hablando. Exacto. Y Argentina, entre otras cosas, está haciendo una serie de derogaciones en materia armamentística importantes de cara a esa reunión. Bueno, a ver, eso quizá tenga cierta lógica porque incluye justamente a los 20 países más importantes, sus presidentes, más directivos del Fondo Monetario Internacional, de la OMC, de la OMS. ¿Cuál es? Sí. A ver, si están todos los popes acá, ¿y quién atacaría a quién? A ver, lo más probable. ¿Cuál es la hipótesis? Lo más probable, y de hecho nunca ocurre nada, y a ver, vamos a decir por qué. Aquellas agrupaciones o grupos terroristas con poderío a nivel internacional. Están financiados por. Que claro, que pudieran hacer algún acto terrorista, están financiados por esta misma gente. Entonces, digamos, la posibilidad de que eso ocurra es casi nula. Ahora, igualmente, así sea por una cuestión meramente formal. Frente a ese tipo de personalidades, el Estado anfitrión debe darle a un marco de seguridad, ¿no? Para mí es una gran payasada. Pero bueno, supongamos. Mirá, bueno, es una reunión que se va a dar ahora en diciembre de este año, en la cual se va a discutir y se va a intentar. En general, este tipo de reuniones son de coordinación del sistema capitalista, en donde las grandes corporaciones, en sociedad con el sector político, definen cuáles son las líneas que se van a seguir hacia los años que vendrán y analizan a su vez el año que pasó, ¿no? En este caso estamos diciendo que es hacia final de año. Igual, ¿sí? Es interesante siempre que la reunión o la cumbre G20 es después, sí, de la cumbre de Davos. Bueno, ¿no? En realidad es así. O sea, hay una serie de reuniones internacionales a lo largo de todo el año que comienzan con Davos en enero. En el mes de marzo está la reunión de la Comisión Trilateral que coordina los sistemas corporativos capitalistas de Estados Unidos, Europa y Japón. En junio esto continúa con la reunión del G7, la OTAN, que hace un análisis geopolítico y militar de cuáles van a ser las distintas medidas a tomar a nivel global, especialmente considerando a las potencias que son Estados Unidos, Rusia y China. La reunión del Club Bilderberg, que también es en junio, que reúne las 130 principales CEOs de corporaciones y bancos junto al mismo secretario general de la OTAN, a la directora del Fondo Monetario Internacional y a sectores de la nobleza europea, donde también coordinan gran parte de las líneas económicas, políticas, te diría hasta mediáticas y culturales que se van a desplegar a lo largo de ese año a nivel global. Esto, una vez que se han tomado esas decisiones, pasa al mes de septiembre para la Asamblea General de Naciones Unidas, donde ahí ya es más el sector político el que se reúne y hacen sus floridos discursos, la presentación de cómo se van a instrumentar todos estos temas. hacia el mes de noviembre hay otra reunión, en este caso regional, de la Comisión Trilateral en Estados Unidos hacia Europa. Y finalmente en diciembre el G20 da como el broche de cierre, ¿no? De donde se analizan muchos de esos objetivos, cómo se han instrumentado a lo largo del año y cuáles son los que se sugieren para los años siguientes. Pero nuevamente, acá está el sector económico y el sector político, donde es el sector económico el que en realidad, el poder económico el que en realidad decide qué es lo que se debe hacer en el mundo, y el sector político casi como un gerenciador, ¿no? Como un conjunto de gerentes que en sociedad son los que se comprometen a instrumentarlo de la mejor manera. Para ellos. Sí, sí, sí, entiéndase, ¿no? Porque, a ver, suelen no faltar las referencias a las situaciones de pobreza, las campañas, no, claro, sí, de beneficencia. Sí. Los discursos son siempre políticamente correctos y floridos, ¿no? Tal cual, pero seguimos con gastos, sí, armamentísticos elevadísimos, con campañas de, exacto, colonialismo en los países más pobres del planeta, y esa situación, digamos, que deriva en desastres humanitarios, no se modifica, ¿no? Los grandes temas que se van a discutir también a nivel económico tienen que ver, por un lado, las cuestiones económicas sociales que tienen que ver con las reformas en el mundo laboral a partir de los procesos de robotización, que evidentemente empiezan a descartar enormes cantidades de población, millones de personas en el mundo que empiezan a quedar sin trabajo, sistemas de seguridad social que también cada vez les cuesta más a los estados sostenerlas, porque por otro lado no pretenden aplicar mayores impuestos a las corporaciones, sino por el contrario reducírselos. Y a su vez los cambios tecnológicos que tienen que ver con lo que se ha venido a denominar una cuarta revolución industrial, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que es la robótica, la informática, la inteligencia artificial, el big data, el cloud computing, etcétera. Digo, todo este tipo de, y lo que se llama el GAFA, ¿no? Que son estos grandes actores como Google, Amazon, Facebook, Apple, etcétera, que bueno, están empezando a condicionar también en gran parte a lo que es la economía global, en esto que se ha llamado como una especie de industria 4.0, ¿no? Los nuevos cambios tecnológicos que a su vez generan cambios a nivel social, económico y político que deben ser atendidos, porque ¿qué hacemos si de golpe tenemos millones de personas desempleadas y no les podemos dar una fuente de trabajo, alimentación, salud, educación, etcétera? Bueno, en ese sentido, y vos que lo seguís me vas a corregir si me equivoco, pero da la sensación que hay dos vertientes bien claras. Una representada por Elon Musk, por poner, digamos, un nombre del mundo corporativo que aparece como disonante en algunas cuestiones, y países nórdicos que están experimentando con la idea del ingreso universal. Sí, sí, claro. Y la otra vertiente tiene que ver con, bueno, contener el conflicto social inherente a este tipo de transformaciones desde la perspectiva capitalista actual, con, bueno, represión. Esa es la forma. Sí, sí, exactamente. O sea, a ver, no hay manera de resolver esta cuestión si no es a partir de redistribuir la renta que se apropian las corporaciones a partir de mantener su producción, pero con menores costos laborales a partir de la robotización. Si no se redistribuye esta renta y lo que hay es una apropiación, primero hay un crecimiento, que de hecho lo estamos viendo cada vez más, importante, de la desigualdad social y de la acaparación por parte de unos muy pocos, menos del 1% o el 0,1% de gran parte de los ingresos del planeta. Pero del otro lado lo que hay es una inestabilidad social y política creciente, en medio de un contexto en el cual China viene creciendo como actor internacional, como potencia económica y aún política, que le mueve el tablero a las pretensiones hegemónicas de una globalización o de un proceso globalizador unipolar por parte de Estados Unidos. Entonces, bueno, digo, en medio de esa situación hay distintos proyectos globales, ¿no? Uno de coordinación de la gobernanza global entre Estados Unidos, Rusia y China, y otro más unipolar por parte de Estados Unidos. Ahí también se están generando toda una serie de enfrentamientos dentro de las mismas élites de poder, ¿no? Fausto Frank, gracias por estar otra vez en La Mosca en la Leche. Dejamos para el próximo convite China. ¿Cómo no? Ha habido novedades. El Partido Comunista, sí, claro, decide que la elección puede ser indefinida. Exactamente. Xi Jinping contento. Para el rato, ¿no? Gracias, Fausto. Gracias. Fausto Frank en La Mosca en la Leche, en www.desenclaustrados.info para que puedas escuchar La Mosca y para que lo puedas leer a Fausto. Bueno, pones contrainfo en el buscador y aparece la página contrainfo.com.